Porque ha muerto. Tarde o temprano todos morimos. La muerte es solo otro sendero que recorreremos todos. El velo gris de este mundo se levanta y todo se convierte en plateado cristal. Es entonces cuando se ve. La muerte no es el fin de la historia. Es un mero trámite. Sé que es así, pero no sé por qué. Eso pasa mucho por aquí. ¿Y a dónde van? Cada uno lo llama a su modo. Cielo. Paraíso. Se llame como se llame, es un lugar precioso. ¿Cómo sabes que es precioso? Porque así he decidido creerlo. ¿Qué crees tú? Creo que la muerte es solo una puerta. Cuando se cierra, se abre otra. La esperanza nunca es simple, Elrond. Cuando el resto de sentidos duermen, el ojo de la esperanza es el primero en despertar y el último en cerrarse. Mira, podría describirte estas revelaciones ahora mismo y tú oirías mis palabras, pero debes hacer algo más. Debes experimentarlas tú mismo. No entiendo nada de lo que me has contado. Estoy hablando de ver el mundo, John, realmente como es. ¿De dónde venimos? ¿Saber de dónde venimos hará que el aire que respiramos sea distinto? ¿Que la sangre de nuestros cuerpos deje de ser roja? Tal vez la respuesta a los estímulos físicos sean los mismos, pero la concepción del mundo, sin duda, se amplía al cuestionarse el origen de la vida. El origen de la vida plena nunca depende de dónde venimos. El origen de la vida plena no está en la respuesta de saber de dónde venimos. Probablemente nadie tiene una respuesta a la pregunta ¿de dónde venimos? Ni siquiera el coordinador del programa de humanidades Éxodo Podcast. Sin embargo, a riesgo de sonar pedante y arrogante, me adentro en el misterio. Dudo que alguien pueda responder a esta cuestión con la suficiente certeza. Tal vez logre transmitir confianza, pero ninguna prueba objetiva que consiga atestiguar su testimonio. Supongo que cada ser humano dispone de una explicación que seguro no se adapta de igual manera al resto de la especie, puesto que resulta del palpitar interno, además de la particular conexión del individuo con la vida y el mundo que habita. Particularmente, mantengo mi propia teoría, pero el mundo científico tiene la suya, así como los ministerios de educación de los países y las distintas religiones. El doctor que asiste al parto te contará acerca de la concepción, aunque será incapaz de explicarte quién fue primero, si el huevo o la gallina. En este punto, tal vez es cuestión de humildad, de aceptar que existen asuntos que escapan a nuestro entendimiento y, por consiguiente, invertir en elucubraciones equivale a perder el tiempo y la energía, dado que jamás se alcanza la verdad. Suelo ser pragmático. Mientras nos preguntamos cuestiones como esta, dejamos de atender el instante presente que se escapa como el agua entre los dedos de la palma de la mano abierta, un instante que precisa de significado para darle sentido a la existencia plena, una existencia humana que ya es algo concreto y que, al buscar su procedencia, de algún modo se traiciona la vida Se traiciona la existencia plena y total que se enreda y se distrae, confundiendo la naturaleza humana misma de la vida. Se traiciona la oportunidad de ser cada vez que se restringe la proyección de la vida propia, porque este es el punto crucial al respecto del asunto. No se trata de dónde venimos, sino del hecho que ya estamos aquí. Esta certeza es inamovible, ineludible, hasta el momento exacto del fallecimiento, en que finaliza el paseo por la tierra. Por lo tanto, la cuestión inmediata que se deriva es: ¿a dónde voy? Desde las tinieblas nadie contesta mis clamores. Tal vez no haya nadie. Pero entonces la vida perdería todo su sentido. Nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada. ¿Quién aguantaría cargas, gruñendo y sudando sin cesar bajo el peso de la vida, si no fuera porque espera que haya algo después de la muerte? ¿A dónde vas al morir? Dejas de existir sin más. Tu pregunta es si después hay otra vida. No hay evidencia de que la haya. ¿Qué hago con mi existencia? ¿Cómo aprovecho la estancia en nuestro planeta? ¿Para qué estoy aquí ahora mismo? Fácil se descubre la utilidad que tenemos para los demás, para el engrandecimiento de nuestra civilización actual y para el ciudadano amoroso con la casa que nos acoge a todos, la Tierra. La vida es movimiento, nunca es estática, jamás es algo que está acabado. Se trata de barro mojado que manoseamos para darle forma a los ambientes, a los acontecimientos que protagonizamos. Paradójicamente, la vida deviene lo que cada uno hacemos con ella, y si la amamos y la tratamos con respeto, será simple la convivencia con la vida y la relación con el mundo en el que participamos. Saber del punto del que venimos resulta irrelevante para ser la mayor expresión de nuestra intimidad. Saber del lugar del que provenimos resulta irrelevante para expandir lo que sea que traemos. Los atributos cósmicos son tesoros a desenterrar. Esta es la vital responsabilidad, pero nunca hay un mapa del tesoro, tan solo honestidad y valentía, compromiso y disciplina, entusiasmo y perseverancia, paciencia y conexión con la fuente universal a través de la energía vital que alberga nuestro cuerpo de carbono. ¿De dónde venimos? De la fuente, de la conciencia universal que da vida al cosmos, las galaxias y los astros, del universo cuyas partículas vibran en nuestro cuerpo físico, del espíritu que se extiende por las almas de todos los seres vivos como los tentáculos de un pulpo. ¿De dónde venimos? ¿Importa? ¿Importa a dónde nos dirigimos? ¿Qué hacemos con este peculiar regalo que es la existencia humana? Importa si nos implicamos. La vida es un don magnífico, el mismo don natural que disponen todos los habitantes del planeta Tierra. Lo tiene un presidente que viste elegante y también lo tiene el nativo que anda descalzo en la jungla. Deviene la herramienta con la que se construye el mundo que habitamos, pero no todos los seres humanos que se implican en su construcción alcanzan la plenitud. Por ello, el quid de la cuestión será averiguar a dónde vamos como especie y civilización. La afirmación que señala: para saber a dónde ir, antes hay que saber de dónde venimos, es rotundamente falsa, una trampa. Imposible saber con absoluta certeza el lugar exacto. Pero aun conociendo el dato, incluso con las coordenadas exactas, a menos que se añada una prueba fehaciente, física, algo concreto que mostrar, medir y pesar, nadie dará crédito al dato. ¿No sirve un testimonio que no aporta la evidencia que lo justifica? ¿Así de incrédula se ha vuelto la población mundial? Desde que el mundo científico tomó la cabecera de la lista en las cosas del mundo. Pero es únicamente a cada uno que debe hacerle bien la explicación, a nadie más. Se trata de un debate nulo, estéril, que esconde un detalle, la pasividad. Porque, según se dice en la creencia popular, no puedes llegar a ningún lado si has olvidado de dónde procedes. La procedencia a la que se refiere no es el barrio o el hospital y la ciudad o el país. Entonces aparecen las verdades oficiales y religiosas que se apoderan de los ciudadanos y los hombres y las mujeres del planeta. Suele señalarse que tenemos la obligación y el derecho de saber de dónde venimos. Se añade que no podemos saber quiénes somos ni entendernos a nosotros mismos si no sabemos de dónde venimos. Sin embargo, conocer el pasado no siempre facilita la comprensión del presente, sobre todo cuando la explicación del pasado es un ayer manipulado, inventado, tergiversado, acomodado a las exigencias y los intereses de quienes exponen públicamente la explicación de la historia. ¿Será que provenimos de un sueño? ¿Será que mientras soñamos estamos despiertos y al despertar por la mañana entramos en el sueño ilusorio del holograma? ¿Estamos despiertos cuando soñamos que estamos despiertos? ¿Estamos dormidos cuando despiertos soñamos que dormimos? El secreto del origen de nuestro principio significa poco o nada ante la opción de confirmar el trayecto que iniciamos. Es el enfocarse en el hacia dónde vamos y, sobre todo, el centrarse en lo que hacemos para llegar a nuestro destino, lo que clarifica quiénes somos. El rumbo y el ritmo en la Tierra determina la existencia. La esencia genuina de nuestra naturaleza define la vibración, el movimiento, las actitudes y las conductas. A menos que la inteligencia artificial inscriba en los algoritmos de la historia el nuevo relato que instaurar. Un adelanto de los próximos estrenos. Muerte. Morir. Expirar. Fenecer. Perecer. Apagarse. Criar malvas. Bajar al sepulcro. Extinguirse poco a poco. Bajar el telón. Deceso. Defunción. Ruina y aniquilamiento. El país sin descubrir, de cuyos límites ningún viajero regresa jamás. Caerse redondo. Caer como chinches. Quedar en el campo. Acabarse la vela. El último suspiro. Bajar definitivamente la cabeza. El sueño eterno. Transición a una vida mejor. ¿Hubieras elegido vivir en la Tierra sabiendo que un día la abandonarías al morir? Si de repente se te arrebata la vida, quizás en el mayor punto de satisfacción, ¿tiene algún sentido que suceda sin tu consentimiento y aprobación? Ante la posibilidad de trasladarte a nuestro planeta, ¿habrías decidido rechazar el viaje porque no podías controlar tú la aventura? ¿Este agitado juego del darte y quitarte tiene sentido para ti? ¿Tal vez únicamente venimos al mundo una vez o son más? De ser así, ¿siempre regresamos a la Tierra desde el mismo punto justo, o sucede de diferentes lugares y cada vez de manera distinta? Todos los que necesitamos comprender nos hemos preguntado por el momento en que inicia nuestro recorrido, pero comienza con el nacimiento, o su principio se sitúa mucho antes. Según la fecha y el rincón del planeta, la astrología y los zodíacos marcan rasgos en los seres humanos, quizás porque provienen de esa constelación o planeta. Pero será más conveniente saber si fuimos engendrados con amor, si sonaba una u otra canción durante el acto de copulación, si fue relajado o apresurado, con la luz cerrada o abierta, oliendo a sudor o a fresas silvestres. ¿Tenían suficiente pasión? ¿O los amantes se relacionaban con la rutina mecánica de una máquina repetitiva? ¿Corría el aire fresco del campo? ¿Pesaba la atmósfera opresiva del recinto cerrado? ¿Había un asfixiante calor? ¿O el frío era afilado como un cuchillo mientras avanzaban los espermatozoides hasta el lugar que le da sentido a la concepción que cualquier doctor puede explicar? También pueden considerarse estos los detalles cruciales del origen de nuestra existencia en la Tierra. ¿Venimos de la nada? ¿Ha estado presente la corriente de pensamiento denominada la generación espontánea, como también hubo un grupo que defendieron en la Tierra que la Tierra es plana, que el globo terráqueo no es redondo, sino una superficie plana en vez de esférica? Se pasó por el evolucionismo de Darwin y el Big Bang, ese principio del universo, en el que se formó la materia, el espacio y el tiempo. Nuestros orígenes han sido por siglos un enigma que transita por diversas ideas que se van sucediendo unas detrás de otras. La convicción más extendida proviene desde lo divino y la creación de Dios, pero continúa con el experimento genético de los dioses, identificados como alienígenas que nos crearon a partir de la manipulación genética. En mi caso, siento que provengo del interior del planeta. Allí no hay una civilización parecida a la humanoide. Es un conjunto de líquidos y fluidos que se entremezclan y así lo revivo en ocasiones en las que una lucidez excepcional rememora mi procedencia. Pero es imposible disponer de alguna prueba o evidencia, salvo en mi sensación íntima. La única certeza es mi conexión con la Tierra, una impresión profunda que, aunque me resulta convincente, dudo que a cualquier otra persona le satisfaga como explicación. Así que es algo que me reservo y poco comento con nadie, excepto con ustedes, camaradas, compañeros del camino. Saludos, amigos, hermanos, seres humanos. ¿Por qué hay que morir? Supongo que esta es una pregunta lógica, puesto que dudo que alguien quiera fallecer, por lo que hay una cierta rabia o ira ante este suceso. ¿Estoy en lo cierto? El simple conocimiento de saber que vamos a morir debería hacer de desencadenante para intensificar el sentido del existir. ¿Hay que aprovechar hasta la última gota de vida del día que protagonizamos como si fuera el último día de nuestra existencia? ¿Por qué hay que morir? Quizás la vida tiene sentido porque deviene un recorrido en el que hay un final donde todo termina y se acaba la vida. Tal vez el conocimiento del final le otorga valor a la manera de transcurrir la existencia humana. Amigos y amigas, camaradas, compañeros del camino, hermanos, seres humanos, ¿por qué hay que morir? Morir para adaptarse a la nueva etapa. Morir para sincronizarse con la intensidad del existir que protagonizamos. Morir para cerrar la tarea que abre el siguiente nivel de la obra majestuosa en la que participa nuestra alma. Porque la travesía por la Tierra es otra fase más del viaje, un viaje que no se detiene, nunca termina, jamás cesa del todo. Estamos inmersos en un periodo vital, suscrito a este planeta que orbita en la galaxia llamada Vía Láctea, cuya forma en espiral contiene billones de estrellas del universo. Ahí está situada la especie humana, seres vivos que fallecen y que pueden estar o no estar en armonía con el sistema solar, en virtud de su vibración energética o la nula vibración. De hecho, todos los seres humanos estamos llamados a participar en el ciclo del espiral universal del que todos formamos parte, aunque unos desde la tercera dimensión y otros ya en quinta dimensión. Fallece el cuerpo, mas nunca la esencia del espíritu en el que participamos. El alma muta, igual que evoluciona el cuerpo que nace y crece y luego se envejece y deteriora hasta descomponerse totalmente. Pero el alma es el aliento de la fuente universal, una fuente que emana inagotablemente y, como el agua, mantiene un curso y un rumbo y un ritmo. La evolución que se encoge y se ensancha, respirando con el palpitar que vibra. Morir es una forma de liberación. Se trata de alcanzar el nuevo estadio. La función de la existencia humana pasa al siguiente nivel. Así continúa la creación que evoluciona, consiguiendo otra función, otra actividad, otra misión. No tengo ninguna certeza de que después de ser minerales y vegetales y luego animales, finalmente nos convertimos en humanos. ¿O será que puedan intercalarse las etapas y un ser humano se transforma en montaña o lago? Seguramente lo somos al mismo tiempo, aquí y ahora. Rayo y flor, viento y almeja, petróleo y cigüeña. Me caes bien, tronco. ¿Quieres saber lo que me gusta de ti? Que tienes pinta de... Me importa un comino lo que piense la gente de mí. Eso me gusta, me da respeto. Dios dice, quiero la muerte y ¡pum! La oscuridad. Y Dios crea la oscuridad. La oscuridad, la soledad, el silencio, la paz. Y todo a un latido de distancia. El corazón late más de 2.500 millones de veces de media durante la vida, pero solo hay un latido que realmente importa. El próximo. Cada vez que un amigo se muere, me siento como el ganador de un concurso. Pienso, ajá, yo he vivido más, te he ganado. Eso es horrible. Ya, como si tú no pensaras lo mismo. No puedo aseverar con suficiente contundencia el hecho de que antes del cuerpo de carbono de nuestro planeta existamos de verdad. Imposible confirmar que efectivamente existamos antes y lo haremos después de la Tierra, siendo diferentes a lo que somos aquí, más allá, por allá, en otras galaxias lejanas, en algunos astros insospechados del cosmos. Nadie puede asegurar nada en absoluto. Aunque sea capaz de hablar con vehemencia y declamar en una concurrida sala, ante un concurrido auditorio sediento de teorías. Sin embargo, dispongo de una intuición que me acaricia desde adentro y es que la muerte no es el final del trayecto. Tiene que haber mucho más. ¿Será que lo afirmo porque no quiero morir? ¿Me niego a extinguirme por completo y desaparecer? Tal vez. Quizás esta idea pueda reconfortarme, pero ante la imposibilidad de saber con exactitud de dónde provengo, es decir, qué cosa fui antes de ser humano y qué cosa seré tras mi fallecer terrícola, invertir esfuerzos y tiempo equivale a malgastar la energía. Ningún registro acásico o regresión puede darme respuestas definitivas. Lo único definitivo de verdad es que todos los seres humanos y todos los seres vivos nacemos y crecemos y nos multiplicamos hasta que llega la hora del cierre, del apagar la luz y acostarnos para el sueño categórico y concluyente, la marcha a otro lugar con toda la energía reciclada. Somos mucho más que el amor, muchísimo más que la caja que alberga nuestra alma. Somos algo más potente, algo insustancial para la ciencia, que sin duda va más allá de nuestra dimensión planetaria. Probablemente somos un fractal que todo lo contiene. Por ello hay que aprender a jugar, aprender a divertirse, aprender a manifestarnos, expresándonos desde la sencillez del alma que vibra, relacionándonos con la naturaleza y con todas las formas de vida, dándole rienda suelta a la aventura. Porque además del asesinato o el suicidio, además de las situaciones imprevisibles como un terremoto o el grave accidente de tráfico, en la mayoría de ocasiones que no tienen que ver directamente con una enfermedad, la vida termina por causas naturales. Igual que la candela se apaga, así se apaga la vida del cuerpo lentamente. Es un proceso irreversible. Por consiguiente, se aplaude a la muerte. Cuando estamos agradecidos por la vida vivida con intensidad y regocijo, por todas y cada una de las experiencias sufridas y sentidas, la vida futura o existencia post-mortem y de ultratumba, esa vida en el más allá de los espíritus, que supongo será un tipo de vida eterna, ¿son elucubraciones? ¿Pastillas tranquilizantes que limitan el trayecto existencial actual, dado que no se pueden descifrar o aclarar aquí, en la Tierra? Intentar averiguar tales cuestiones equivale a darse de cabezazos contra el muro. Hay cuestiones que son sin duda secretos que se revelan a su debido tiempo. Me refiero al momento justo del fallecer, del sucumbir y marcharse de la Tierra. Deduzco que llega el chispazo que todo lo aclara, o la nada absoluta se encarga entonces de sepultar la cuestión. Si la parte esencial de la identidad, es decir, la genuina esencia y su pureza, queda intacta y prosigue la aventura en otro lugar diferente, es un dato que nadie puede explicarlo con suficientes evidencias. ¡Nadie! Ya sea para fortalecer el testimonio o con la intención de desmentirlo y enredarlo con predicciones y presagios. Si el flujo de conciencia del ser vivo continúa después de la muerte del cuerpo físico o se transforma esa parte del espíritu universal, es un hecho. Seguirá siendo una total y absoluta incógnita mientras permanecemos en nuestro planeta. Por muy activada que mantengamos el alma, por muy espirituales que nos sintamos. Aunque cierto es que la quinta dimensión te sincroniza con la frecuencia del espíritu universal. La muerte, en mi opinión particular, nunca es el fin de la vida. Termina una etapa que se cierra, lo he mencionado, pero prosigue la aventura de la vida, aunque se manifiesta de otra manera completamente incomprensible para nosotros ahora. El deceso o la defunción es la expiración de un estado que perece, cesa la actividad en el mundo conocido como físico. Se sube a predicar sobre la vida y la muerte, pero lo único que sabe es lo que ha aprendido con cuatro curas y el manual del predicador principiante. El Corán lo dice. Los hombres tienen un montón de vírgenes para cada uno. ¿Y qué reciben las mujeres? A sus maridos. Para que mientras ellos andan con las vírgenes, alguien les lave la ropa interior y les ponga la comida. Vamos, hombre. Enséñame una religión que prepare para la nada. Para la muerte, esa iglesia me gustaría. los cristianos y su salvación, los budistas y su samsara, los hinduistas y su 41º sacramento, y no olvidemos la poesía. Morir es algo distinto de lo que muchos supusieron y de mejor augurio. Whitman. ¿De dónde sacas eso? De catequesis, claro. ¿Qué quieres decir? Me ha hecho pensar. Pues no lo hagas. Está claro que no piense. Abre el corazón a no pensar. Se extingue el proceso del palpitar, pero la conciencia universal recupera la esencia que ha prestado. Y la aventura continúa con otra manera de vibrar distinta a la experimentada aquí y ahora. Una manera que nunca podrá ser conocida hasta no ser vivida, sentida y expresada en su nueva dimensión, la sexta. Sin circulación de la sangre en el cuerpo, se pierde la temperatura. Los músculos se endurecen. Es lo que se denomina científicamente como rigor mortis. Cuando el corazón deja de latir, la sangre deja de circular, se espesa y se coagula. Es cuando la conciencia migra, pero mi percepción me informa que el alma, la verdad del amor en libertad, esta clase de potencia universal sigue viajando, se funde con otras formas de vida perdiendo la identidad que tuvo y mantuvo en la Tierra, en el planeta llamado Gaia, nuestro planeta azul. Quienes estamos en quinta dimensión lo comprendemos porque estamos sintonizados con la naturaleza a unos niveles que la mayoría de la población desconoce. No saben, porque no quieren saber, porque prefieren conservar el temperamento material que les proporciona una vivencia plagada de emociones y deseos y pensamientos con los que les gusta lidiar. Quienes dejamos atrás la tercera dimensión del ciudadano computadora teledirigido por la inteligencia artificial, estamos en varios lugares al mismo tiempo. Nuestra alma se expande de tal manera que participa de otras formas de vida en la Tierra. La manera de ser y estar en varios lugares a la vez y siendo varias sensaciones, emociones, percepciones, intuiciones, siendo varios seres a la vez, es algo sumamente indescriptible. Quienes recorremos ese sendero invisible que se va haciendo visible con cada paso acertado que damos, transitamos por la cuarta dimensión, el puente que une a ambas realidades en la Tierra, los autómatas robotizados por el sistema y los divergentes que se salen por la tangente, hombres y mujeres que han realizado el éxodo al alma humana y, desde su segundo nacimiento, se impulsan nada más que a partir de las necesidades vitales y el sentir de la energía que vibra. La dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica funciona. Es un elixir formidable, una sustancia etérea que alimenta, nutre. La denominación más evidente y clara para la muerte humana deviene cuando hay una pérdida irreversible de la conciencia. Ahí es cuando ya no se respira, cuando el cuerpo que no se oxigena provoca que desaparezca la actividad vital del ser a través del cuerpo. Los seres humanos de la quinta dimensión fallecemos igual que los de tercera, aunque morimos con una enorme sonrisa en el rostro, en un rostro relajado, agradecido, satisfecho. El coma es un estado profundo de inconsciencia. Una persona en coma está viva, pero es incapaz de moverse y responder a los estímulos de su entorno. Hay muertos vivientes en nuestro planeta, seres humanos que dejan de serlo, convirtiéndose en vegetales o, peor aún, en dispositivos de las grandes multinacionales, en terminales, ciudadanos que modifican sus cuerpos para estar en sintonía con el Internet de las cosas? ¿El transhumanismo existe para obedecer a los estímulos de la inteligencia artificial? Quizás la pregunta más acertada sea: ¿por qué morir en vida? ¿Por qué malvivir y solamente sobrevivir sin la conciencia maravillosa de la existencia digna y plena en la Tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? En conclusión, el simple conocimiento de saber que moriremos, que ya sean ricos o pobres, poderosos o irrelevantes, ilustres o insignificantes, sin excepción, todos fallecemos por igual. Sin duda debería funcionar como efectivo desencadenante para acentuar la existencia humana, la excelencia del propósito vital. Debería conseguirse que la opción del sentir se viera reflejado en el proyecto existencial, un proyecto que en cada ocasión y circunstancia despliega los dones naturales y los talentos particulares de cada individuo mortal, dando vida a esa parte de tiempo y lugar, a la oportunidad del vivir a plenitud de facultades, saboreando cada gota de vida que se exprime como al limón, sin desperdiciar una sola gota, vibrando en cada instante como si fuera el último, porque de hecho lo es el último, porque ninguno igual a ese se volverá a repetir jamás. Todos morimos. Es lo único que se puede esperar de todos los seres humanos. No sé cómo aún hay quien se sorprende. Desde el instante en que nacemos, nuestras vidas se consumen como la arena de ese reloj, y la muerte es su horizonte irremediable. Los humanos solemos pensar hasta el último instante. Escaparemos como sea a la muerte. Quieren demostrar que la muerte no importa, que la muerte es algo trivial. ¿Usted lo cree? No. Claro que no. Toda mi familia murió. Aquel que no importa soy yo. La vida tiene sentido porque deviene un recorrido en el que hay un final. Un final donde todo termina y se acaba la vida. Por consiguiente, el conocimiento del punto final es lo que le otorga valor al vivir, mérito, al significado que imprimimos en el existir, un sentido a la manera del transcurrir que deja huella, legado. Surge la mueca de agradecimiento por la oportunidad. ¿Aparece la sonrisa en los labios del difunto? Sucede cuando el paseo por nuestro planeta ha sido útil, conveniente, acertado, provechoso, fructífero, beneficioso, cuando se ha vivido con intensidad la existencia humana en la Tierra a plenitud de facultades. Camaradas, compañeros en el camino, ¿cuántas veces la pronuncio? La expresión es un desencadenante, es un revelador significado. A plenitud de facultades. Después de la muerte, ¿a dónde vamos después de morir? ¿Importa? ¿Infierno o paraíso? ¿Existen? Si nuestro ser muere en la Tierra, ¿continúa en el más allá? ¿Otra vida después de fallecer o la muerte permanente del ser? ¿Qué sucede después que el cuerpo muere? ¿Quizás el alma sobrevive? ¿Hay quien piensa que sí? ¿Hay quien piensa que no? La respuesta sobre si hay vida después de la muerte sigue siendo un enigma que cautiva al ser humano. Me formulo preguntas y surgen respuestas y De las respuestas surgen nuevas preguntas. Después de la muerte, ¿hay vida? Sí la hay, vida, después de la muerte. Será cada uno que lo descubrirá solamente al llegar el momento. ¿Comprenderemos la verdad? Por ahora, es imposible demostrar semejante posibilidad, dado que es un ser vivo quien habla y se expresa en la Tierra. Por consiguiente, desconoce la experiencia del haber fallecido. Nadie ha regresado jamás de entre los muertos. Quizás la cuestión más obvia será determinar lo que es o no es la muerte. En lo particular, me resulta reconfortante saber que el viaje continúa. Percibo que le sigue otra vivencia distinta que tiene que ver con la ausencia de la caja que ocupamos en este planeta. En el lenguaje del ser humano se entienden los conceptos de nacer, crecer, procrear y morir. Es decir, hay un principio, una historia y un desenlace que cierra la historia con un fin. Sin embargo, ¿equivale a un completo final? ¿O se trata de una transición a otra manera de manifestación más espiritual y sutil y no tan orgánica? ¿Sí? ¿No? Todos mantenemos una vinculación con la vida. En algún momento de la vida, todos hemos tenido relación directa con la muerte. Participamos de algún nacimiento y asistimos a un funeral de un familiar o un amigo. Tal vez cuando una vida se enciende, otra se apaga. Pero también es cierto que en la historia de nuestra especie, la población mundial ha crecido exponencialmente, por lo que sería una teoría absurda, a menos que se contemple la idea de que las vidas que no se reactivan en la Tierra y que ya no están de vuelta por aquí, lo están en otras galaxias. ¿Quién puede saberlo con la suficiente certeza? Nadie. Si alguien lo afirma, probablemente miente o lo visualiza, proyectando su imaginación. Si la acción lo tranquiliza, pues es perfecto para su paz interior. En cualquier caso, situarse en el ayer y el pasado, preguntándonos de dónde venimos, o situarse en el mañana y el futuro, preguntándonos a dónde iremos al morir, equivale a una elucubración mental que poco o nada contribuye a la existencia plena en la Tierra. Es imposible afirmar la existencia del más allá, pero existir a plenitud de facultades en el aquí y el ahora resulta esencial y muy fácil de comprobar, porque sea que hay o sea que no hay una continuidad, lo cierto es que la vida con la que no te relacionas intensamente se escapa, desaparece, se marcha. La muerte es inevitable. Todos los seres vivos mueren. Hay que aceptarlo con alivio. Abrazar esa certeza. Los antiguos sabían que compartimos un destino común. Se reunían alrededor de su hogar, de su fuego sagrado, no solamente para recordar a los muertos, sino para reconfortarse mutuamente en su viaje inevitable. Y es como que un tercio estaremos postrados en una cama, otro tercio tendremos un declive agudo en una cama y el otro tercio sufriremos una montaña rusa de fallos orgánicos en una cama recibiendo tratamiento y un mínimo porcentaje tendrá una muerte súbita. Muchas cosas no sucederán, pero está así. La muerte en vida es quizás la peor de todas. Vivir vegetando en vez de vibrar con el alma al vuelo, con la apariencia humana pero con el comportamiento de un zombie, peor aún, de un autómata que reacciona a los estímulos de la inteligencia artificial. ¿Esto es vida? Hombres y mujeres que, como piezas perfectas, han encajado en la maquinaria del sistema, ¿sobreviven enajenados de sí mismos? ¿Se han extraviado de su genuina esencia, apartándose de su energía que, aprisionada en la armadura del ego y la mente, asfixia su potencialidad? A menudo utilizo el concepto detrás del horizonte para referirme a la necesidad de cruzar las líneas rojas que marca la autoridad, alcanzar la zona prohibida, para desvelar los misterios de la vida y el mundo que el sistema se empeña en ocultar, proporcionando únicamente los conocimientos que dan forma a sus ilusiones, así como al laberinto de la ignorancia que contribuye a que los ciudadanos computadora continúen su tarea de alimentar a la maquinaria, para que la maquinaria siga funcionando sin detenerse, perpetuando el sistema corrupto, para que se perpetúe en el tiempo una década tras otra, sin que pueda detenerse o evitarse hasta la fecha en que Azimut Comunal hace su aparición, hace su presencia y se constituye como alternativa. También denomino a este territorio que existe detrás del horizonte como la quinta dimensión, la zona identificada como espiral, en vez del círculo vicioso de la tercera dimensión, donde la expresión de la totalidad humana está restringida y limitada. Ver más allá de lo evidente es darle espacio a la intuición. Significa comprender que hay fabulosos detalles que pasan desapercibidos, claras señales que nos hablan y nos explican las cuestiones más fundamentales de la vida auténtica, así como la alternativa de la sociedad mejorada, esa sociedad que se mejora a sí misma desde la base y hacia arriba. Porque hay múltiples fenómenos que existen por debajo o existen por detrás de lo evidente de la información académica y gubernamental o institucional. A través de los instintos de hombres y mujeres, lleva el sistema a los callejones sin salida, pero el ser sensitivo que siente más que piensa, fluye y vive y comprende, asume la responsabilidad de lo que sabe y expresa, lo que manifiesta y se expande en la comunidad, creando la historia de nuestra especie, sobre todo a partir de las comunidades naranja. Conformarse con la narrativa oficial y las ideas y conceptos y términos tradicionales que causan la inercia y la rutina de la robotización ocasiona una muerte invisible fulminante, el asesinato de la sociedad que muere a manos de los algoritmos, el código binario que organizan la vida del mundo virtual a base de etiquetas que conforman la vida artificial de las personas con máscaras sintéticas, mecanismos que se insertan para que ondas electromagnéticas los conviertan en dispositivos de corporaciones que teledirigen su trabajo, sus pensamientos, su comportamiento, deshojando la flor de su humanidad, pétalo a pétalo, sin piedad, cruelmente y con cinismo. Resignados a lo que está al alcance de la mano, a lo más accesible y predecible, sin las sorpresas que hacen de la existencia humana un juego y una aventura, se daña a la energía que albergan los cuerpos ciudadanos que no viven la vida, porque lastiman y perjudican la vida natural del ser. Mueren a diario en una vida artificial que se escapa de su control. ¿Vives muriendo a cada rato? ¿Morirás viviendo? ¿O arrepentido y sufriendo por todo aquello que nunca te atreviste a realizar? La muerte habita nuestro planeta. Al fallecer por accidente o por asesinato o por muerte natural del cuerpo anciano, ¿esto es un punto final? Porque se diluye la energía del alma en el espíritu universal. Todo es una y la misma sola cosa, energía. Cada vez que paseo dejando que el agua invada mis pies descalzos en la arena, me digo en delicado susurro: somos gotas de agua, nos convertimos en olas, bañamos la orilla de la playa con nuestra revoltosa espuma, pero siempre regresamos al mar, un mar que se evapora, un mar que regresa en forma de lluvia, besa la montaña, acariciando la tierra mientras camina por los ríos y las laderas hasta fundirse con el mar, siempre el mar, vivo, en movimiento. Cuando hay una existencia humana plena, tan solo podemos divertirnos y disfrutar, moviéndonos a cada rato. Cuando nos alcanza la muerte física, tampoco debemos temer nada. Hay que abrazar la muerte con una sonrisa, mirarla a los ojos fijamente y entonces agradecerle por habernos permitido existir. Hemos podido ser. Dejamos de ser. Con la muerte nosotros ya no somos, aunque todavía hay células en los huesos que viven 15 años más. 15. Al cuerpo inerte le crecen las uñas y el cabello. Algo en el cuerpo de carbono se resiste a fallecer completamente. ¿Qué sucede a continuación? ¿De dónde vino? ¿A dónde va? Son preguntas que podríamos hacernos nosotros mismos. Mi preferencia no tiene implicaciones prácticas en mi vida. Prefiero la conclusión que más me consuela. ¿Es más reconfortante pensar que esto es todo? Me consuela más pensar que esto no es solo una prueba. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Cómo puede estar tan seguro de que usted existe siquiera? Mírate al espejo. Mírate. ¿Qué es lo que ves? ¿Un extraño? ¿Nada? ¿Por qué? Porque allí no hay nada. ¿Qué sucede a continuación? Imposible saberlo con exactitud. Jamás nadie podrá contarnos la experiencia del fallecer. Mejor es cerrar este capítulo, tomar una página en blanco y escribir el relato de nuestra experiencia vital durante el paseo por la Tierra. Porque al morir, dejamos de existir como seres humanos. Desaparece la conciencia de lo que somos. Regresamos a la fuente universal. Por tal motivo animo a no tenerle miedo al hecho simple e inequívoco que alcanza a todos por igual, ricos y pobres, negros y blancos, pequeñitos y grandotes. Así como interpreto que el acto de dormir por la noche es una muerte chiquita, entiendo que abandonar el cuerpo ocupado durante un periodo histórico concreto equivale a finalizar la forma de vida que da continuidad a otra manera diferente de ser y estar. Un nuevo periodo que deja atrás el trayecto recorrido en la Tierra, un planeta que habitamos ocasionalmente, del mismo modo que habita nuestra energía, la caja física en la que el alma insufla vida. Confirmo que se trata de una sencilla intuición, una sutil percepción íntima que comparto, sin afán de convencer a nadie, sin pretender que otros puedan dar crédito a mi testimonio. Aporto algunos destellos de luz para quienes puedan sentirse atrapados en la oscuridad de la angustia y la duda. Lo que explico nunca puede considerarse una certeza. Sin embargo, A mí me agrada esta opción singular que me serena por dentro. El sosiego es vital para liberar la energía capaz de vibrar en sociedad. Un saludo afectuoso, amigos, camaradas, compañeros del camino, hermanos, seres humanos todos.